lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar. Escúchame lo que voy a decir. Escúchame, no te voy a mentir. Escucharé lo que vas a decir. Escucharé, no vayas a mentir. ¡Eso! Y toda la gente de Macusani, por supuesto. La familia Apasa. Y la manito se arriba. Raquel la pasa, el cielo. Raquel Cancino. Suavecito nomás. Ya te lo cantamos junto con ustedes. Y vamos, vamos, vamos. ¿Y quién te has creído? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres ir y discutir. Cantamos. No me has entendido. Ni yo te he comprendido. Entonces nos queda terminar. ¡Cantamos, hija! Escúchame. Escúchame. No te voy a mentir. Escúchame. Escúchame. No vayas a mentir. Nombre de Pablo Vargas, César Toledo, Renzo Cotira Soto, Ausel Ortiz, Melo Quispe, Luis Miguel Coronel, Amador Cala, Juan Luis Aguilar. Escúchame lo que voy a decir. Escúchame, no te voy a mentir. Cantamos con usted. Escúchame. Decir, escucharé, no vayas a mentir. ¡Eh! ¡Arriba, arriba! Para Junior y Daila, mis amores. Ciro Rincón, ya no llores. ¡Ah! Manuel Llanos, Manolo Sáenz.